pasa en todos los hogares, que nunca falta el disgusto. Esto pasa en todos los hogares, que nunca falta el disgusto. Peleamos por la tarde, por la noche dormimos juntos. Peleamos por la tarde, por la noche dormimos juntos. Te enredas con cualquiera y por eso te vigilo. Tienes genio de pantera, tigre y cocodrilo. Te enredas con cualquiera y por eso te vigilo. Tienes genio de pantera, tigre y cocodrilo. Patico, patico, mi mujer es una patico. Patico, patico, mi mujer es una patico. Ave María, don Norbey Barret. Cuidado con la patico, pues. La patico y la patico. Mujer que no jodes, macho.